todo resistirá. Mi amor por ti todo soportará, porque es un amor más fuerte que el acero. No es una ilusión, verás que nuestro amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo cree, todo lo espera y lo soporta. Nuestro amor no se rinde, no se apaga, no se extingue a la presencia del dolor, porque mayor es el amor. Oh sí, mayor es el amor. Mi amor por ti todo resistirá. Mi amor por ti siempre aumentará, porque es un amor más fuerte que el acero. No es una ilusión, verás que nuestro amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo cree, todo lo espera y lo soporta. Nuestro amor no se rinde, no se apaga, no se extingue a la presencia del dolor, porque mayor es el amor. Oh sí. Mayor es el amor. Oh sí.